Hola, qué gusto que estén participando en otra de mis videocharlas. Hoy vamos a hablar de las relaciones atoradas y voy a empezar por definir qué es una relación atorada. La que no es lo suficientemente buena como para que tú te sientas totalmente pleno, satisfecho, contento, pero que tampoco es lo suficientemente mala como para que tú tengas un buen pretexto para terminar la relación. Mucha gente vive así, aunque no lo creas, ¿eh? En relaciones que están simplemente atoradas, ni para atrás ni para adelante. Tal vez ya se perdió parte de la pasión, del entusiasmo, y no me refiero a lo normal, la estabilización normal que se da en una relación con el paso de los años, donde ya ese enamoramiento no es tan loco y pasional, sino me refiero a donde, pues ahí estás con alguien que se convierte casi casi como en un amigo, en una amiga, en un compañero de habitación, pues si hay hijos, en el padre o la madre de tus hijos, pero que realmente ya no sientes que es tu pareja. No es una mala persona, no es alguien a quien tú quieras lastimar, no es alguien que te haya hecho algún daño específico por medio del cual tú te justifiques como para decir, yo ya no quiero nada en esta relación. Y de hecho, pues te mantiene en una cierta zona de comodidad, pero hay algo dentro de tu alma que anhela sentir cosas que tú sabes que eres capaz de sentir, de dar un amor infinitamente más grande del que ahora tienes. Pero recuerda, en el fondo no podemos fingir. Intentamos fingir cuando así nos conviene. Pero fingir demasiado tiempo es desgastante y contraproducente también para ti. Daré otro ejemplo para que veamos lo que es una relación atorada. Imagínate un matrimonio de, no sé, unos 10, 15 años. Dos personas buenas, responsables. Cada uno cumple con sus, llamémosle, obligaciones. El señor trabaja, es buen papá, la señora atiende a los hijos, tal vez estudia o tiene un trabajo de medio tiempo, su casa la tiene limpia, salen de vacaciones. Ante los demás pudiera parecer la pareja perfecta o la familia ideal. Pero ¿qué sucede ya en la intimidad? Y por intimidad no me refiero solo a la parte sexual de la relación de pareja, sino cuando él llega en la noche, si realmente llega con gusto, con alegría, si ve en su mujer a esa cómplice, a esa confidente, a esa persona a la que le puede contar sus cosas, si realmente valora y respeta su opinión, si voltea a ver a su mujer y le gusta y la desea, igual eso ya no sucede. ¿O qué pasa con ella? Si ella dice, bueno, tengo un buen hombre, soy la señora de fulano de tal, tengo un papel ante la sociedad, pues vamos a reuniones de familia o a reuniones de amistades, mis hijos cuentan con una estructura sólida, nuestros pleitos son mínimos, no tengo de qué quejarme, pero no me siento bien amada. O mi marido ya no me gusta, ya no siento nada, cuando me acaricia, ya no me gusta que me bese. Hay algo en mí que anhela pues volver a sentirme viva, volver a sentirme mujer. Y no es que yo quiera una relación como de heroína de telenovela, pero esto se está volviendo rutinario, se está volviendo aburrido. ¿Y qué va a pasar? ¿Voy a seguir así los años que me resten de vida? No siempre tienes la posibilidad de buscar un confidente a quien contarle esto, porque las personas correrían a darte consejos basados en sus propios prejuicios o en ideas muy limitadas, como por ejemplo, piénsalo bien, pero ¿cómo se te ocurre? Si es un buen hombre, si es una buena mujer, tienes una bonita familia, ¿Qué necesidad tienes de andar buscando emociones fuertes por otro lado? Date cuenta que las cosas así son. Es lo que pasa en los matrimonios con los años. Y entonces, ¿para qué le platicaste? No te entendieron. Tampoco es que te vayas por los consejos contrarios de la gente que te diga, mira, pues la verdad se vive una sola vez. Y si no estás totalmente contento, satisfecho, búscate un amante o pues termina esta relación y lánzate por tus sueños. Esos también son consejos muy temerarios y no son sensatos. Ustedes ya me conocen, los que han visto varias de mis videocharlas, y yo trato de dar consejos equilibrados. Ni soy de las ideas totalmente tradicionalistas y rígidas. No meto culpa, no utilizo mucho el debería de a costa de ti mismo. Pero tampoco aconsejo que se tomen decisiones arrebatadas. A mí me gustan las decisiones conscientes y bien pensadas. También saben quienes han seguido mis videocharlas que no es tan simple como utilizar la famosa comunicación y hablar con tu pareja y decirle, oye, fíjate que pues bueno, ya no me siento muy bien, esto está muy aburrido, vamos a buscar algo más emocionante que hacer, porque igual a tu pareja ya no le interesa. O si sí lo hace, no sé, alguna nueva idea que tú tengas de tal vez ir a cenar todos los viernes, pues va a ir nada más por complacerte, pero no va a ir con el entusiasmo que tú esperarías. O tal vez eres tú quien desea volver a reconquistar a tu pareja y lo haces con miles de detalles o aprendiendo nuevas posiciones sexuales. Pero ya no ves esa chispa en sus ojos. Ya no ves esa mirada de deseo. Ya no ves ese interés. Qué situación tan complicada, ¿verdad? No es lo suficientemente mala como para que tú la termines, pero tampoco es lo suficientemente buena como para que tú sientas que tienes una pareja a tu lado como tú realmente querías. Tal vez los dos se hayan ido alejando paulatinamente, creciendo a ritmos diferentes. Tal vez tus intereses ya no son los mismos que los que tiene tu pareja. No sé, tal vez ahorita tu pareja, si fueras tu mujer, y él pudiera estar muy involucrado en cuestiones laborales o inclusive estudiando una maestría, o tú ahora quieres seguir un camino más espiritual y estás tomando clases de meditación, que está bien. O sea, tampoco una relación de pareja tiene por qué limitar tus deseos individuales, pero simplemente ya no tiene nada de qué platicar. Si ese fuera tu caso, ahorita en una breve videocharla no puedo darte todas las respuestas completas, sobre todo porque sí necesitaríamos analizar tu situación de forma muy particular o muy individual. Pero sí te pido que no te quedes así. Las cosas no van a mejorar como por arte de magia. Si tú crees que te tienes que conformar por estar en esa zona de comodidad y por miedo al futuro o por miedo a la soledad, poco a poco vas a sentir que te estás muriendo por dentro. Si tú te arrebatas sin pensar lo que estás haciendo, te puedes arrepentir y no necesariamente porque ahorita le digas a tu pareja que quieres separarte, eso significa que a la mañana siguiente vas a ser feliz. Hay varios ejercicios, varias cosas que yo recomiendo cuando uno está en una relación atorada para que puedas tener más claridad y para que puedas tomar a la larga la decisión que más te convenga. Hay una cosa con la cual pues no, tal vez no todo el mundo está de acuerdo, pero desafortunadamente estés o no estés de acuerdo es una realidad. Cuando el amor acaba, nada lo revive. Ya sé que estoy siendo muy radical. Me refiero al verdadero amor, no al cariño. El cariño puede permanecer. Pero ese amor, esa unión, esa conexión con otra persona, donde dices, esta persona realmente es mi pareja, cuando la magia se esfuma, ya se esfumó. Y el chiste no es intentar desesperadamente reavivar ese fuego de la pasión. Quienes te digan que con detalles y con atenciones lo puedes lograr, créeme que te están mintiendo, o ya si no mintiendo, te están dando consejos muy fantasiosos. Si tu pareja ya no te voltea a ver con deseo, así te pongas la ropa interior más sexual, más, atractiva o atrevida, no vas a lograr despertar su deseo. Pero sí puedes ser muy sensato o sensata para analizar cuál es tu situación y a la larga decidir lo que más te conviene, basado o basada en tu realidad, no nada más en lo que te dicen los otros. Tal vez ahorita digas, bueno, me faltó más información. Sí, sí es cierto. No puedo darte ahorita toda la información porque necesito analizar tu caso. Pero te puedo decir con toda honestidad que ha habido personas, cuando acuden a mí y analizamos su situación, que han podido salir de esta relación atorada y tomar nuevos caminos. Nuevos caminos no necesariamente significa separarte de tu pareja y ahora sí buscar nuevamente las emociones fuertes que te generan tanta adrenalina, sino donde tú ya tomas una decisión, que ves los pros, que ves los contras, pero no te quedas por miedo, por culpa, por obligación o por rutina, sino que reestructuras lo que se puede reestructurar y dejas ir lo que sabes que ya no puede volver. Eso sí te va a dar la paz interior y te va a ayudar a no cometer grandes errores en tu vida. Ya sabes que, como siempre, estoy a tus órdenes.